Bienvenidos al Desenterrador, otro sábado más en directo. Hacía bastante tiempo, creo que es del 4 de enero, que no se han pasado casi un mes desde el último directo en el estudio, en los estudios de Irola Erratia. Y bueno, el motivo es uno importante. Todavía llevo un retraso importante para hablar de los mejores discos del año. Ya hice un doble especial sobre el metal extremo, bueno, lo que es el ruido que le llamo yo. Pero todavía queda hip hop y electrónica y pop rock. Y bueno, en el caso de hoy va a ser pop rock. Pop rock en el concepto más amplio de lo que se puede decir pop rock. Es decir, vamos a usar grupos como el que acaba de sonar, que se llaman And You Will Know Us by the Trail of the Dead, que es una de las bandas que más discos del año ha tenido en el Desenterrador. Básicamente todos los que ha sacado, que de los que he sido consciente, han acabado en las listas, porque es una banda muy sólida, con un sonido muy particular, con un post-hardcore, en el caso de esta canción, bastante más cañero que el del resto del disco, hay que tener en cuenta. Se llama The Godless Void, el disco, y bueno, 10 en números romanos, pero yo creo que es el décimo lanzamiento de la banda. Que solo quedan ya dos miembros originales. Y bueno, es lo que habéis escuchado. Pero no es un disco del 2020, de 2019, es del 2020. Es el primer disco que pongo en el año 2020 que ha salido este año. Pero bueno, me parece una manera curiosa de introduciros hacia lo que va a ser el programa. Y como os digo, pues bueno, va a haber pop rock en sentido más estricto, suave, cadencioso. Va a haber rock más cañero, como por ejemplo lo que habéis escuchado. Y ahora lo que os voy a poner, que yo creo que es mucho más sencillo hacerlo así, os voy a poner un como decía Homer, un sexteto cervecil. Va a hacer un terceto musical. Os va a poner tres bandas. Os va a contar un poco las bandas cada una, de qué se tratan. Y yo creo que van a ir muy bien las tres canciones. Son Bethany Kerb, Have a Nice Life y Idle Hands. Empezamos por Bethany Kerb. Si es que se pronuncia Bethany. Nunca he oído a nadie decir esa palabra, así que no tengo datos. Son de Santa Cruz, California. Se formaron en el 94 y bueno, pues básicamente es shoegazing atmosférico, con una serie de particularidades que lo sacan un poco de lo que el sonido clásico del shoegazing, si es que ha habido alguno. Pero igualmente, pues bueno, es una banda que entró en el radar del Desenterrador hace muchísimos años y se separaron y se han vuelto a juntar. Y han sacado un disco un poquillo correoso, pero de una atmósfera genial y una instrumentación impecable. Como lo va a demostrar la canción que vamos a escuchar, que ahora está sonando ahí por debajo, en el éter, She Died. Y luego lo siguiente que vamos a escuchar es una banda también descubierta por el gran Mikel Primigenio Insondable de Desde el Abismo, programa de Alavedi, que bueno, pues es una banda experimental rock, le llaman, bueno, a mí me parece post-punk de libro, muy bien hecho y muy melódico y muy intenso, muy atmosférico, muy vamos, muy del Desenterrador, vamos. Y cuando nos vamos a la parte pop rock del asunto, yo creo que se ve una consistencia muy concreta con las bandas que suelo poner. El disco es el tercero, aunque llevan desde el año 2000, o sea, llevan 19 años, solo han sacado tres discos. Se llama Sea of Worry y la canción se llama, pues, como la del disco, da título al disco, Sea of Worry. Y luego, esta banda que está causando un poco polémica en los círculos, porque mucha peña les llama bastante farsante, son de Portland, Oregón, hacen heavy metal gótico, muy cerca del post-punk, o sea, puede ser Sisters of Mercy perfectamente. En cualquier caso, suenan de puta madre, ¿para qué te voy a engañar? A mí, según arrancó el disco y le escuché la primera canción, dije, esto me mola. Soy un poco víctima del rock gótico en general. Es muy fácil, si se hace bien, que me guste. Y yo creo que los Idle Hands, que realmente llevan dos años funcionando, tres, aunque si uno investiga un poco en las bandas anteriores de los miembros, ve que hay una banda muy en la que han tocado todos menos uno de ellos, que se llama Spellcaster, que tiene tres discos y a la que ya investigaré en su momento. En cualquier caso, estos son de Portland, Oregón, como Agaloc, que la verdad es que hay una escena de música atmosférica muy buena en esa ciudad. Y la canción que vamos a escuchar es Give Me to the Night, del disco Maná. Así que os voy a dejar con este terceto musical de este especial de lo mejor del pop rock del 2019, con Bethany Kerb. Murder se llama el disco y la canción She Died. Idle Hands, el disco se llama Mana y Give Me to the Night, la canción. Ah, no, pero y me he saltado Have a Nice Life, el disco Sea of Worry, con la canción que da título al disco. Ahí van las tres, disfrutad del Desenterrador en directo. We'll be right back. os haya gustado estos tres temitas bastante cañeros para lo que suele ser lo mejor de pop rock del Desenterrador, pero bueno, ahora vamos a ir bajando un poco el pistón para que veáis que no es todo metal o rock duro incluso cuando no se hacen programas de rock duro. Vamos a poner tres temas de tres músicos bastante diferentes, vamos a decir, sobre todo por vale, aquí está. Perfecto, esto quería saber. Vamos a poner tres bandas, como digo, una Iggy Pop, veterano, creador de los Stooges, padrino del punk y una de las figuras para mí más relevantes del rock, vivas sobre todo del rock a nivel mundial, la actitud, las mil mutaciones, la verdad es que si hay alguien que merece que haga una película sobre él, es él, o sea, es la época en los Stooges, firmando por una multinacional, no vendiendo un disco y haciendo una música tan revolucionaria que estuvo casi 10 años adelantada a su tiempo. Luego su etapa berlinesa con David Bowie, produciendo y sacándole un poco de los excesos salvajes con las drogas. Y luego los 80 finales y los 90, que para mí fue que es la época en la que yo le conocí, con la que le pude ver en directo por primera vez en el 93, me parece que fue en Anoeta. Y bueno, a partir de ahí un ídolo para siempre. Y se la dedico a mi querido Juanchu, que tanto manía le tiene, porque le vi un día en un anuncio de Schweppes, todo arrugado, y no entiende por qué a la gente le gusta tanto. Pues yo no te lo puedo explicar, pero la verdad es que, como bien dijo Aitor el otro día, no hay disco de Iggy Pop que no tenga un temazo. Da igual lo malo que haya sido el disco, siempre hay un temazo. Y aunque no es un ejemplo de solidez y sobre todo de estabilidad musical, en el sentido de que siempre hay discos muy malos para mí, igualmente, como bien dice Aitor, y este, por ejemplo, el disco yo no lo destacaría, pero es que esta canción me ha dejado bastante flipado. Y es el single, que es a veces un poco el error que siempre se comete con artistas ya establecidos, de poner toda la carne en el asador del single y luego el resto del disco pues un poco más mediocre y sin más. Se llama Love's Missing. Luego vamos a escuchar otro veterano, todavía más veterano si cabe, que Iggy Pop, porque Iggy Pop andará por los 71 años, pero este señor que os voy a poner ahora, creo que, si no me equivoco, el 2020 cumple 80. Es una de las figuras más poco valorizadas del rock psicodélico y sobre todo del space rock. Fue miembro de Hawkwind durante la etapa dorada, esa banda que algunos conoceréis porque fue la primera que expuso a Lemmy de Motorhead al mundo más o menos mainstream. Una banda Hawkwind que aparte pues fueron los inventores de los festivales gratuitos, autogestionados. Los primeros que reconocieron el significado espiritual de Stonehenge hicieron un festival allí, que era gratuito también. O sea, básicamente una banda hippies anarquistas, se puede decir, que eran. Y sigue existiendo la banda, solo queda un miembro original, para mí, Dave Brock, que si bien es un musicazo, no tiene el talento ni la capacidad vocal y imaginación de Nick Turner. Y para mí, Hawkwind, en el momento que no estuvo Nick Turner, si pudiera, les iría a ver siempre que... Bueno, de hecho, les he ido a ver, pero... Pero vamos, es Nick Turner para mí el alma. Y aquí con, pues no sé, 79, 80 años ha sacado un disco. Ya son un poco continuistas, pero es que suena muy bien. Es una gozada escuchar a un señor de casi 80 años haciendo rock, como intentando hacer música hasta el último momento, hasta el último halo de energía que tenga en su vida. Y la verdad es que a mí me pone los pelos de punta solo pensar en alguien con esa actitud ante la vida. Y sobre todo por dos cosas que yo creo que definen mucho mi vinculación a él. Una es Hawkwind, los he conocido desde siempre, por el mero hecho de que estaba Lemmy en sus... O sea, fue miembro Lemmy de la etapa dorada de la banda. Pero es que en el Reverence, que es un festival que los que seguís mi programa conoceréis, que duró 5 años, un festival que hizo en Portugal de psicodelia, stoner rock y doom, que es el mejor festival por localización y bandas en el que he estado los últimos 15 años, junto al Rodburn. Es una maravilla de sitio, al lado del Tajo, bueno, yo creo que se habla mil veces. En el último gran año, porque luego hicieron otro más que ya no tuvo la pegada ni el cartel de siempre, iban a tocar Killing Joke, The Damned y Sisters of Mercy, el mismo festival. Era como, o sea, y Nick Turner también, o sea, era como, joder, era la puta sobrada. Los Killing Joke es la banda más poco fiable a la hora de hacer una gira. O sea, si alguna vez vais a ir a verles, contad con un 50% de que no os la líen de alguna manera. Pero es una bandaza de mil pares de cojones. Y cancelaron 3 días antes del festival. Y lo que hicieron los de la organización es hablar con todos los headliners que quedaban y decirles, por favor, podéis alargar vuestro set para cubrir el hueco de Killing Joke. Y Sisters of Mercy lo hicieron, Damned lo hicieron, y Nick Turner no solo lo hizo, porque luego canceló alguna otra banda, sino que tocó tres veces. A sus 77 años hizo tres conciertos en el festival, y era una maravilla verla ahí con el saxo moviéndose por el escenario, como, o sea, no sé, una vitalidad contagiosa y que no creo que vaya a tener, pero sueño con tener a la edad. Y luego por aquel concierto, en Londres, en el Borderline, ese sitio que no conoce nadie, parece ser, que me pasé como 10 minutos, casi llego tarde, buscándolo porque no tenía bien los datos del móvil, no encontraba el sitio y tengo muy poca orientación. Y Borderline, pero eso no hacen conciertos, me decían en los bares, que eso es un garito así como de ambiente, ¿no? O otros me decían que era una discoteca, no sé qué, no sé cuál. La cuestión es que por fin lo encontré y es efectivamente, es un poco como los que sois de aquí de Vizcaya, pues la Sonora o la Fever, que hacen conciertos, pero en cuanto los conciertos acaban se convierten en una basura infame. Y ahí le vi en directo, pasó a 2 centímetros de mí, le vi tocando ese rock psicodélico, sobre todo la palabra que Dorta, mi amigo de cantante No Santuary, usa muy, muy acertadamente, crepuscular. Estás viendo ahí el sol ponerse en una vida llena de acontecimientos, pero ponerse con disfrutando cada segundo, y es una maravilla. Y el disco que sea Final Frontier, ya veis como es todo muy crepuscular, y la canción se llama Out of Control. Y luego vamos a rebajar la edad mucho, vamos a ir a la época del shoegazing original, a la banda de chicas, que por aquella época era bastante poco común, y aunque en el shoegazing la verdad es que hay bastante presencia femenina, pero en esta banda eran 3 de 4, me parece, se separaron, se volvieron a juntar hace no mucho, sacaron un EP cojonudo y luego se volvieron a separar, y una de las miembros, ¿cómo se llama? Es que nunca me acuerdo. Mickey Berenji se juntó a KJ McKillop de Moose, otra banda de shoegazing, y formó Piroska. La verdad es que he tardado mucho en escucharlo, pero es como Lush. No tiene más misterio. Pop muy delicioso, muy bien hecho, muy delicado, con su distorsión. Bueno, con todas las señas de lo que tiene un buen disco de shoegazing británico. Así que os dejo con Iggy Pop de su último disco Free, la canción Love's Missing, de Nick Turner, del disco The Final Frontier, Out of Control, y de Piroska, el disco Brickbat, What's Next. Absolutely. screaming. Thank you. Ya podéis disculpar los cortes, cortes, cortes en la canción, pero bueno, tenemos lo que tiene la radio. Salvo cuando quiera dejarme cerrar la página de internet que tengo abierta, a ver si así le quito un poco de carga. Mientras tanto, vamos a escuchar, si me deja el ordenador, el último disco de Mono, Nowhere, Now Here, esta banda instrumental japonesa de post-rock, post-rock más que post-metal, es una auténtica maravilla. Llevan ya casi 25 años haciendo música instrumental, que dentro del rock es jodido que la peña te siga escuchando 25 años después, porque sin la voz es más difícil, más fácil cansarse y más fácil repetirse, pero aún así no sé cómo lo hacen. Cada disco tiene un matiz y verlos en directo es siempre, absolutamente siempre, una experiencia absolutamente, valga la redundancia, devastadora en su belleza. Es una gozada. Tocaron el Reverence, les he visto encerrado en sitio grande, en sitio pequeño, y siempre impecables. Banda a tener muy en cuenta. Y bueno, os voy a poner una canción que da título al disco, Nowhere, No Here. Espero que no me dé problemas esto. Crucemos los dedos. Pues así, de devastadoramente épico y atmosférico son los grandes Mono desde Japón. Y ahora vamos a poner otro terceto musical con tres bandas de con vinculación a ese sello llamado Cardinal Fuzz. Hello Brett, I hope you can listen to this podcast. It's incredible, the so many bands that you are discovering me and all in your label. I'm just so surprised. So today we're going to listen to Cult of Dom Kella from the Midlands, Dreamtime from Brisbane, Australia, and Firefriend. I think they are from Australia as well. I haven't checked. Thank you, Brett, again, for sending me those files. Y para los que no habéis entendido una papa, pues son tres bandas. Una de las Midlands inglesas, otra de Brisbane, Australia, y la otra de, creo que Australia, lo tengo que confirmar ahora, os lo digo después de que lo ponga. Son bandas que me llegan desde el sello Cardinal Fuzz, un sello inglés, que ya por el nombre uno puede intuir. Se dedica a la psicodelia rockera y más distorsionada, y la verdad es que es una pasada las bandas que he ido descubriendo en los últimos años. De cada tres bandas hay dos siempre que me interesan y una que me gusta mucho. Y en este caso estas tres que van a sonar están muy bien. Cult of Dom Kella, ya les he puesto más veces en el desenterrador. Shambhala Is on Fire, un videoclip y una canción acojonante, que igual me apetece y la pongo para cerrar. Ha sacado un disco llamado... tengo que comprobarlo. Ascent. Y la canción, me encanta el título, The Blood Donor Wants His Blood Back. Luego de Dreamtime, del disco Tidal Mind, ya las tenía controlados a esta banda, pero este disco está de puta madre, hay que decir. La canción Emerald Sea. Y luego de Firefriend, la canción Who's Gone? What's Missing? deepest depths in the emerald seas. A city of light draws nearer. Breathing the wavelength of blue. Cool comes of topaz shines cancer's white pearl moonlight everywhere. Gardens of Neptune suspended timelessly in warm sapphire currents. A chorus of flora chimes in anticipation, wanting to be touched by everything. In stone, a knowledge, and in hand, a scepter of eternal harmony. Gills of crystalline green, webbed fingers as delicate as flowers, reaching out in spectacular sensitivity, a strong, silent Venus voluptuary. Silver moon shrinks into darkness, taking all with it but a few bubbles of love, floating as silent as space. Pues bueno, ahí está la flotada espectacular de los de Sao Paulo. Yo creía que eran, iban a ser australianos. La verdad es que sí que es verdad que Brasil es un país con una tradición psicodélica, con la peña de los Mutantes y muchas otras bandas más, muy, muy potente. Y me molaría, yo creo que algún día voy a encontrar el tiempo para hacer un programa sobre psicodelia brasileña porque, y portuguesa, porque la verdad es que hay material, bastante material. Y bueno, ahora después de este temazo de Firefriend, vamos a escuchar otro terceto musical, una mezcla, vamos a decir, porque por un lado vamos a poner la banda de Chotarra Gringo, grandes amigos míos, una para mí, yo lo dije ayer cuando estuve viendo a Elde en el Groove, que mis amigos me acusan de, joder, dijiste que era la mejor banda black metal de Europa, o no sé qué, yo, pues bueno, lo dije emocionado porque a mí lo que me pasa es cuando escucho un grupo y a la gente de la que lo forman son amigos míos o les tengo mucho respeto, hago un esfuerzo activo por escucharlos y comprenderlos más que con otros discos y eso hace que les coja un cariño un poco irracional pero totalmente lógico. Y Gringo es una de esas bandas y pues son, yo la tengo distorsionando, ya tienen desarrollada la fórmula de cómo es la música que quieren hacer perfectamente y lo único que hacen es crear temazos todo el rato. Y su último disco, este Beer Goggles, gafas de cerveza, como no les gusta la birra a los miembros de Gringo. Luego vamos a pegar un salto en densidad, en distorsión y en todo en general con el último disco de Nick Cave and the Bad Seeds, todavía arrastrando el dolor de la pérdida de su hijo, muy, muy oscuro, muy ambient, con algo de drone, con mucho piano y mucho teclado, poca percusión, poca guitarra. Pero interesante, la verdad es que es un disco que hay que escuchar unas cuantas veces. La verdad es que está bien y mola que siga arriesgando y haciendo cosas diferentes. Y finalmente, pues de estos no tengo ni idea. Tengo que mirar información de dónde son. Son Hawk Eyes. La canción se llama, el disco se llama Last Light of Future Failure. Y la canción se llama Look at 'em Scramble. Así que esas tres canciones muy distintas entre sí en este especial de lo mejor del pop rock de 2019, El Desenterrador. Gringo, Beer Goggles, Nick Cave and the Bad Seeds, Leviathan y Hawk Eyes, Look at 'em Scramble. You've been in the corner. talked it round and round again. Then drove the car down to the sea, the sea. We sat in the car park for an hour or two. My baby and my baby loves me, loves me. I love my baby and my baby loves me. Fast and wild, and it's deep as the sea, the sea. And as the sun sinks into the water, now, now, now. I love my baby, and my baby loves me, loves me. Pues ahí tenemos la gran flotada que ha sido ese Hawkeyes, Look at Them Scramble. Y ahora, pues bueno, un sello pequeñito que he descubierto en mis travesías a lo largo de la red, sobre todo a través de Bandcamp, que me parece un referente a la hora de escuchar música nueva. Es un sello pequeñito, no sé exactamente de dónde, es de Estados Unidos, que se llama Third Eye Stimuli. Y tiene como una psicodelia muy, muy bubblegum, muy ligera, pero muy chula. Bueno, el otro día contacté con ellos y me mandaron unas cuantas bandas y os voy a poner dos discos que para mí han sido, los considero discos del año por el descubrimiento y por lo sencillo y a la vez como sin cuatro cosas, pero perfectamente hechas. La psicodelia pop maravillosa. Es Joe Gatt y el disco Banana Sludge, y la canción se llama Seven Chakras. Luego vamos a escuchar de Rosa María, que es otro grupo del sello este de Zeta y Stimuli. A ver, ¿cómo se llama? Here She Comes se llama el disco y la canción se llama The Great Unknown. Y por último, seguimos en Estados Unidos, pero vamos a cambiar de sello. Vamos a hablar de My Dear Friend Wendy Rae Fowler. She's released new records finally. And, well, here you go. Hope I see you in the real world, or you come to play to the Basque Country. Thanks for the music. Es Wendy Rae Fowler, vocalista, músico, en bandas como We Fell to Earth, ha colaborado con músicos como, no sé si es Sven Bath o Timo Mas, creo que Timo Mas, son DJs techno los buenos. Y sobre todo porque fue la ex mujer de Bart Lanegan, de los Screaming Trees. Y bueno, yo la conocí cuando todavía ni siquiera se había casado con Bart Lanegan, la conocí a través de MySpace. Y luego, pues bueno, todo lo que pasó por en medio. Y bueno, he tenido la oportunidad de tener muy buenas conversaciones con ella. No llega a estar nunca en el mundo real, pero es una tía muy maja y es una musicaza. Y ha sacado este disco que se llama, como su nombre indica, Wendy Rae Fowler. Y la canción This Is Not a Love Song, que yo creo que es una versión de Peel, el grupo de Johnny Rotten, cantante de los Sex Pistols una vez que se separó. Uno de los ejes más importantes de lo que se vino a llamar el post-punk. Así que tenemos a Joy Gatt con el disco Banana Sludge y la canción Seven Chakras. Rosa María, el disco se llama Here She Comes y la canción The Great Unknown. Y luego Wendy Rae Fowler, disco homónimo, canción This Is Not a Love Song, que es una versión, creo yo, de The Peel, el grupo de Johnny Rotten. Ahí van esos tres temitas en el especial de lo mejor del pop rock, el concepto amplio de 2019. Nothing quite is taking up my time. can hear, but I can bear no more. Yeah, well, I tried my best as I carried on. You know I tried, but I tried for too long. Mm-hmm. Pues bueno, Wendy Rae Fowler, con esta canción llamada This Is Not a Love Song, de su último disco homónimo. Y bueno, pues vamos a poner la última ración de canciones. No van a entrar dos canciones de Reverberations, psicodelia buenísima, y de Twilight Shad, Britpop. Bueno, Brit, Scottish Pop, de calidad máxima. Pero es lo que tiene el formato de 2 horas. Intentaré ponerlas después como a modo de coda después del programa, pero no van a entrar en lo que es el podcast. Así que os voy a despedir con 2 temazos. Ride ha sacado disco, un segundo desde su regreso. Más pop que nunca, pero muy bien hecho. Todavía con esas reminiscencias shoegazers y atmosféricas. La verdad es que suena a maravilla. Y luego Brian Johnston Massacre, la mejor psicodelia junto a Black Angels de los últimos 30 años. Y su disco homónimo también, que suena de cojones. Es increíble. Lo graba todo él en su estudio en Berlín y le salen unos discos como churros, uno al año. Y la calidad casi siempre buena. Así que ahí van, Ride, de su disco This Is Not a Safe Place, la canción Repetition. Y de Brian Johnston Massacre, del título del disco homónimo, la canción We Never Had a Chance. Hasta el sábado que viene. Thank you.